Cada día ya sabéis que al iniciar este programa lanzamos un mensajito, aproximadamente nos lleva un minuto, no suele estar preparado, sino que aprovechamos la magia esa del salto al vacío que supone que lleguen las 12 de la noche del domingo, que supone que Sira Fernández diga adiós a Órbita Pop y que supone que se abran las puertas de la ingravidez. Esta semana en la que los Yankees se han cargado con un misil un satélite, nosotros reivindicamos más que nunca la ingravidez. Esta semana en la que nuestros políticos han empezado a llamarnos por teléfono, a enviarnos SMS y a llamar a las puertas de nuestras casas y a besar a nuestros niños para pedirnos directamente el voto, pues nosotros hacemos una vez más apología de la ingravidez, de esa sensación tan poco terrenal de estar flotando allá donde quieran nuestros cuerpos estar. Con los saludos de Ramón Redondo, que como veis esta noche se va a costar un tanto abstracto. Bienvenidos a Ingravidez. Esta no, porque la hemos escuchado ya en semanas anteriores, pero en el programa de hoy hemos preparado un cóctel sugerente de canciones nuevas que van a sonar por primera vez en Ingravidez. Yo creo que es una especie de principio de acción-reacción aplicado a la campaña electoral. Vamos, que como estamos hartos del mismo mensaje siempre que nos lanzan desde uno y otro lado, pues hoy nosotros queremos que se enteren de que a veces el ser humano, a veces también, disfruta con las sensaciones nuevas. Esta no, como digo, esta ya ha desfilado en semanas anteriores por aquí, se llama Nine in the Afternoon y es el sencillo con el que los norteamericanos Panic at the Disco presentan su segundo álbum, un disco que saldrá a la venta el mes que viene, marzo, aproximadamente el 25, de manera internacional. No sabemos si esa fecha también se respetará en nuestro país o no. Y llevará el título de Pretty Odd. Lo que está claro es que Panic at the Disco se han dado sus buenas sesiones de Beatles y de clásicos cuando estaban preparando este su nuevo trabajo. Vamos ahora con una banda bizarra, con una banda que tiene una capacidad de crecimiento brutal, a pesar de que están totalmente fuera de cualquier circuito comercial, porque pocas radios en el mundo se atreven a que las canciones de esta banda norteamericana suenen en sus ondas. Estamos refiriéndonos a The Mars Volta. El proyecto de Omar Rodríguez y Cedric Bixler Zavala tiene nuevo disco que salió hace algunas semanas, y lo más importante es que también tiene dos citas con el público español esta semana que viene, así que sirva esa como excusa para que escuchemos uno de los temas del nuevo disco de The Mars Volta. Además, recuerdo con pasión aquella época del programa en la que estuvimos muy pillados con el álbum de Lost in the Comactorium hace ya unos cuantos años y escuchábamos sus canciones una y otra vez. Después la cosa se nos hizo un poquito más espesa, aunque cierto es que en este nuevo álbum de The Mars Volta, llamado The Veldan in Goliath, las canciones son de duración más corta. Hay temas como este que vamos a escuchar, de hasta 2 minutos 38 segundos. ¿Quién les ha visto y quién les ve? Después de esa capacidad que tenían de hacer sus canciones progresivas, tan progresivas que llegaban incluso a rondar la media hora algunas de ellas. El caso es que el directo de Mars Volta es un espectáculo recomendable, y además el público se ha dado cuenta de eso, y por eso cada vez que vienen a nuestro país van aumentando el aforo de los escenarios donde actúan. Esta semana entrante, el día 29, el viernes, estarán en La Riviera, en Madrid, y al día siguiente estarán en Rasmatas 1 en Barcelona, de Mars Volta, presentando canciones como esta llamada Vox Simulacra. Fusión imposible de estilos como la música latina o el rock progresivo en el repertorio de The Mars Volta. Este tema, Vox Simulacra, algún seguro que sonará en sus próximos dos directos en nuestro país. Al loro porque, aunque parte ya activa del grupo siempre que graban disco, ahí está él echando una mano, es John Frusciante, el guitarrista de Red Hot Chili Peppers. Él no acompaña a la banda en sus directos. Hay gente que se ha hecho eco de esos rumores, ¿no? De que John Frusciante va a venir a tocar con ellos. No, en principio, según nuestras fuentes fidedignas, John Frusciante no estará en el escenario con The Mars Volta. Una banda que no es fácil. Te puede haber hablado algún amigo del grupo, pero hay que acercarse sin prejuicios y con mucha paciencia, y probablemente después la satisfacción sea incluso mayor. Bueno, vamos con una novedad para el programa de hoy. Se trata del regreso de una banda también curiosita, pero que pues se ha hecho un pequeño hueco desde el underground en el rollo indie en los últimos años. La última vez que les vimos por acá, por nuestro país, y creo que también la primera, fue en Benicassin de hace, no en el último, sino en el penúltimo. Y ahora vuelven desde Claremont, California, estos muchachotes que se bautizan como We Are Scientists, somos científicos. Recuerdo que también no ha mucho tiempo sacaron un álbum de Caras B, donde había alguna versión así curiosa que escuchamos en nuestro memorial Yuri Gagarin, y ahora ya tenemos aquí el adelanto de ese nuevo disco de We Are Scientists. La canción lleva por título After Hours y el álbum se va a llamar Brain Thrust Mastery. Sacamos las batas blancas a estas horas de la noche porque llegan We Are Scientists. En un poquito hablamos de los Brits. Se han dado esta semana. Sound. Gravidez. Gravidez. Hello, we are Franz Ferdinand, and you're listening to In Gravidez. Suenan Franz Ferdinand, y además teniendo en cuenta que hace un rato hemos dicho que hoy había muchas novedades en el programa, y esta canción es pues bastante conocida. The Fallen estaba incluida en su último disco. Pues porque se ha confirmado la visita de Franz Ferdinand a uno de los festivales que se organizan este año en nuestro país. Hay una pugna por llevarse los nombres con más tirón, y espero que salgamos de eso beneficiados los asistentes a los festivales, ¿no? Aunque, eso sí, el tema es que nos van a meter en un brete, porque ahora tendremos que elegir entre uno u otro o el de más allá. El caso es que la semana pasada ya anunciábamos bastantes incorporaciones al Bilbao Live, también dábamos algunos nombres nuevos en el Summer Case, y esta semana tenemos que hablar de nombres nuevos en el FIB, en Benicassin. Hablamos de un clásico como es Leonard Cohen. Hablamos también de Royce Murphy, la voz de Moloko, y se ha cerrado también la participación de los franceses Justice con su set en directo. Baby Sambles, My Bloody Valentine, Siouxsie, son otros nombres ya manejados. Spiritualize también, Rumble Stripes, This New Puritans, uno de los nuevos hypes que hay ahora mismo en el Reino Unido. Nombres que, como digo, ya estaban publicitados dentro del FIB de este año, los días 17, 18, 19 y 20 de julio. Y ahora hemos escuchado a Fran Franz Ferdinand por algo, hablamos de Rock in Rio. En un principio el cartel se había ido soltando con cuentagotas, no nos terminaba de convencer porque es un cartel que abarca muchos estilos y nosotros a veces pues pecamos de eso, ¿no? De que nos gusta un estilo de música y no queremos que nos pongan de lo demás en los festivales. Pero bueno, la cosa se va animando y, como digo, el festival va cogiendo ese rollo familiar. O rollo más bien de que puedes ir con amigos tuyos a los que no les guste esta música que escuchamos aquí en este rinconcito de la radio, en los 40 principales en Ingravidez, porque tendrán otras cosas con las que entretenerse. Se han sumado Franz Ferdinand y Amy Winehouse, la revelación de la temporada, etcétera, etcétera, que vamos a decir que no se haya dicho ya de la señorita Bodegas, pues se han sumado como nombres importantes al Rock in Rio de Madrid. Franz Ferdinand, Amy Winehouse, y antes ya teníamos confirmadísimos a Lenny Kravitz, a Police o a Chris Cornell. Además, las entradas para el Rock in Rio salen a la venta esta semana entrante. Esta semana pasada lo que se han otorgado han sido los premios Brit, los premios de la música. Hace no mucho se entregaron los Grammy, ahí fueron triunfadores en nuestro palo los Foo Fighters, y también lo han vuelto a ser aquí, que se han llevado dos premios, dos, y además no son dos premios cualesquiera, son el premio al mejor grupo internacional y el premio también al mejor álbum internacional por su Echoes, Silence, Patience and Grace. En cuanto a música británica se refiere, y van dos años ya que arrasan, siempre que tienen disco arrasan, los Arctic Monkeys han sido de nuevo los reyes, y además siempre se preparan ya alguna tontuna o alguna pantomima para no pasar desapercibidos. Este año subieron a recibir sus galardones, se llevaron el de mejor grupo británico y también el de mejor álbum británico por su segundo disco Favorite Worst Nightmare, y subieron ataviados, como digo, con el típico traje británico, gorrilla calada, chalequillo, botitas, un poco estilo Sherlock Holmes, y además en algunos sitios se ha comentado que iban un tanto piripis, vamos, subieron con sus cervecitas en la mano y lo que dijeron allí pues fue como muy, muy laxo, ¿no? El discurso. Sea como sea, hay que darle la enhorabuena a Arctic Monkeys porque con esa juventud acumulan ya muchas cosas, y próximamente, también se ha sabido esta semana, va a haber disco, no en solitario sino en formato dúo, de Alex Turner. Hablaremos de ello próximamente. Como veis, los distintos miembros de los Arctic Monkeys se van buscando las habichuelas por ahí para no aburrirse, y esto es algo que anunciábamos ya la semana pasada, y es una remezcla que ha hecho Matt Helder, el batería de los Arctic Monkeys, de uno de los temas de los Hives en su último álbum. En concreto es el single llamado We Rule the World, THEHIVES. La remezcla es durita, diría yo, es muy de baile. Por cierto, que los Hives ya sabéis que estarán próximo mes de abril en nuestro país, el día 7 en Barcelona, el 8 en Madrid y el viernes 11 en Bilbao. Entradas ya a la venta en Tic Tac Ticket. Y enseguida, Memorial Yuri Gagarin, protagonizado también por uno de los triunfadores de los Brits 2008. We'll be right back. año 2008. How do you describe the feeling? El año de la diva del pop. How does it feel? Los 40 principales te presentan a Kylie Minogue en concierto. Próximo 3 de junio, Madrid. Entradas ya a la venta en Servicaixa, El Corte Inglés y puntos habituales. El lunes, en Anda Ya. A ver, que tengo poco tiempo, Johnny Tango Bravo. Asun 13 ha comenzado la operación. Te confunde el timbre, totalmente. ¿A qué piso está llamando? Escúchame, soy Delta Café Ole, Johnny Tango. Johnny, tómate algo. Me está poniendo nervioso, Johnny. Yo no entiendo nada, no entiendo nada. Johnny, en la plantación de patatas espera instrucciones. No haberte metido espía, Johnny Tango. Escúchame que hay poco tiempo. Escúchame que hay poco tiempo. No des datos, Johnny Tango, no des datos. Joder, yo te tenía por un profesional. Esto y más el lunes por la mañana en Anda Ya. Los 40 principales, empresa patrocinadora Expo Zaragoza 2008. Ponte el cinturón cada vez que subas a un coche. Porque te salva la vida. Porque te ahorras la multa. O yo qué sé, porque te mola una tía. Da igual, póntelo aunque vayas sentado detrás o acabarás rompiendo la luna del coche con la maldita cabeza. Hazlo por los puntos o para que tu madre no tenga que llevar flores al kilómetro 23 de alguna carretera. Elige tu razón para ponerte siempre el cinturón. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Los 40 principales te presentan a Pereza en concierto. Gira Aproximaciones. No te pierdas el potente directo de Rubén y Leiva el próximo 1 de marzo en Córdoba, el 8 en Sevilla y el 15 en Valladolid. Todos sus éxitos, todas sus nuevas canciones, todo Pereza. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Hace ya tiempo que en esta misma sección escuchamos otra canción firmada por este productor. Se acompaña de diversas voces en su álbum Versión. Hablamos del británico Mark Ronson. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Él es también el hombre detrás del éxito de Amy Winehouse. Y el otro día, a pesar de que él no canta, o no lo hace nada más que en la ducha a lo mejor, porque las voces en sus discos las ponen otros, se llevó el premio Brit al mejor artista masculino británico. Es por eso que desde ese álbum, no editado en nuestro país, tristemente, desde el segundo disco de Mark Ronson, escuchamos esta versión de un tema de Radiohead, el tema Just, estaba incluido en el álbum The Bends, de mediados de los 90, año 95. En este caso, la voz la pone el grupo Phantom Planet. You do it to yourself, you do. And that's why it really hurts, 'cause you do it to yourself, just you. You're no one else, you do it to yourself. You do it to yourself. Thank you. En ese álbum llamado Version de Mark Ronson hay más versiones del God With A Smile Upon Your Face de Coldplay, del No One Knows de Queens of the Stone Age, que protagonizaron nuestro programa el domingo pasado con entrevista a Josh Homme, el Oh My God de Kaiser Chiefs con Lily Allen, ese sí sonó en el programa, o Valerie, una canción de los Thutons que casi se ha hecho más popular en la versión de este álbum, de este Version con Mark Ronson y la voz de Amy Winehouse. En este caso, Alex Greenwald, el cantante de Phantom Planet, de los californianos Phantom Planet, pues pone un timbre de voz que tiene cierta similitud al de Thom Yorke, ¿no? Le da un aire particular. Y luego, por momentos, esos arreglos así de viento recuerdan también a ciertos remixes que hubo en su día de The Cure, ¿no? En fin, que nos ha despertado muchas evocaciones esta versión que hemos escuchado en nuestro memorial Yuri Gagarin. Nos vamos a pirar esta semana a London. Vamos a acercarnos a ver un directo de una de esas bandas que nos apasionan y ya os contaremos la semana que viene. Y ya de paso pillaremos el álbum completo de Mark Ronson, del que solo tenemos algunas canciones sueltecitas, aunque esta versión de Radiohead que hemos escuchado ya se editó 2 años antes en un recopilatorio de homenaje a Radiohead llamado Exit Music, que salió en 2006 y que vamos a intentar también pillar, ¿no? Porque las canciones de Radiohead son canciones con mayúsculas y sus interpretaciones pueden ser interesantes para esta seccioncita que tenemos aquí en Ingravidez llamada Memorial Yuri Gagarin. Pues eso, que nos llevaremos la tarjeta recargadita, la de crédito o la de débito o las dos, porque vamos a ver en muy poquitas horas en directo en Londres, en el Astoria, a los Cooks presentando su segundo disco llamado Kong. El pasado domingo ya estrenábamos esta canción y hoy vuelve a impactarnos Luke Pritchard y compañía, una de las grandes promesas ya realidad del Reino Unido. Always Where I Need To Be, el nuevo sencillo de los Cooks, temazo. She don't know who she is. Oh, I can take her anywhere. Do whatever comes naturally to you. You know she just don't care. To be a hummingbird, whispers in her ear. Oh, now you know I just don't care. It could be me, I'm the TV. take some time to think. Poquito americanos este ratito en Ingravidez, eran Against Me con este contundente Stop. Vamos ahora con otra novedad para el día de hoy. Además es una novedad que va a alegrar mucho la noche a los fans de Green Day, que los hay y muchos entre la audiencia ingrávida. Esta semana saltaba por ahí el rumor, bueno, más que saltaba el rumor, que llevaba ya tiempo, se confirmaba la noticia detrás del rumor de que Green Day habían creado una banda paralela bajo la que iban a editar un EP de 6 canciones, Stop, Drop and Roll. En fin, rollo clásico, canciones muy cortitas de apenas 2 minutos y medio, todas ellas, que a algunos les han recordado a lo que hacían The Knack hace muchos años, rock, pop, rock muy clásico. Y si entramos a la web de este grupo ficticio, pues no hay fotos de ninguna banda, de ninguna clase. Y bueno, pues los sesudos críticos, tanto norteamericanos como británicos, han llegado a la conclusión, después de oír también las canciones de esta banda llamada Foxboro Hubtubs, que el grupo que se esconde detrás de este proyecto es Green Day, que además en principio ha anunciado nuevo disco después de American Idiot, que ya ha cumplido unos cuantos meses, para este año 2008. Nosotros lo que hacemos es, para que salgáis de dudas o para que os hagáis vuestra propia idea de si sí o si no, poneros a Foxboro Hubtubs. Esta es la canción que está sonando en algunas radios americanas, que se presenta así, Foxboro Hubtubs, pero que podría ser el alter ego de Green Day. Juzgad vosotros mismos, a ver si os parece Billy Joe o no. El tema Mother Mary, Foxboro Hubtubs. Todo recuerda a la década de los 60 y podrían ser Green Day. Después de escucharlo, pues sí que hay bastante similitud. Y además no sería la primera vez que Green Day hicieran algo así, porque en el año 2003 ya publicaron canciones bajo otra careta. Por entonces se hicieron llamar The Network. También estas cancioncitas así cortitas recuerdan los primeros pasos, la primera época de Green Day. Bueno, lo que nos queda de programa, vamos a escuchar un clásico como cierre, además hoy de una banda importante, grande para nosotros, para nuestros corazones en los 90. Vamos a escuchar otra novedad y también otra novedad que la diferenciamos de la otra porque es de un grupo nacional. Nos acusáis y mucho de que ponemos poca música nacional y es verdad que no lo hacemos. Y si no lo hacemos es porque estamos convencidos de que queremos hacerlo así, ¿no? Pero bueno, a lo mejor un año de estos nos caemos del caballo, ¿no? Como le pasó al Apóstol. Este es el regreso de Lori Meyers, el grupo granadino, que apunta alto, lleva ya dos discos haciéndolo. Tiene nuevo álbum. Tan solo con mirarte encuentro una razón. A veces de migrante con luces de neón. Canciones de ahora, de 2008, pero que tienen también un pozo así al pop español de los 60, las que firman Lori Meyers. Esta se llama Luces de Neón y estará incluida en su próximo nuevo álbum. Será el tercero ya en su trayectoria, después de Viaje de Estudios y de Hostal Pimodán. Incluso en su momento pasaron por el programa, nos hicieron un acústico y estuvimos charlando con ellos de esto hace ya varias temporadas. Ahora vuelven con un álbum llamado Cronolania. Son Lori Meyers, de Granada. Anécdota curiosa. Estaba el viernes en la redacción de aquí de la radio escuchando estas canciones de Lori Meyers y me dice un compañero, pero si es que no se oye casi lo que canta, ¿no? Digo, hombre, por favor, este es el estilo inconfundible que nos llega desde Granada. Los planetas ya siguieron esa estela y Lori Meyers, aunque ahora en este disco un poquito menos acentuada, pues también han seguido un poco esa línea de que la voz se camufle bajo los instrumentos. Abandonamos lo nacional para escuchar otra novedad, como decía. En este caso llega desde Sunderland, en el Reino Unido. Están a punto de editar su nuevo disco llamado This Is Not The World. En concreto será el próximo mes de mayo cuando vea la luz en nuestro país, pero el sencillo ya girando en las radios británicas y ahora también acá en Ingravidez Es esta canción llamada The Beginning of the Twist, un pelotazo a cargo de los Future Heads. Tocaron el cielo con aquella canción llamada Hounds of Love y ahora lo vuelven a hacer con esta, estamos seguros. Adelanto del tercer álbum de los Future Heads. Buena canción, sí señor. Cerramos ya Ingravidez, convocándoos al domingo que viene y aconsejándoos que huyáis de la parafernalia del rollo político. Realmente yo siempre he pensado una cosa, y ya sabéis que este programa no se mete mucho en estas arenas tan movedizas como son las de la política, pero ¿hay alguien que vaya a un meeting a ver si le convencen? Pues no, la mayoría de la gente que va a los mítines está ya convencida y va allí a mover las banderas, con lo cual a veces hay que abstraerse un poquito y mirar las campañas electorales por sitios, por cauces que sean más, ¿cómo diría yo?, más neutrales. Porque las televisiones muestran ahí a los políticos en sus pequeños baños de masas, ¿no? Pero eso no lo es todo. Pero bueno, tampoco vamos a profundizar en el tema. Volvemos a lo nuestro. El domingo que viene, como digo, estaremos aquí a la misma hora, 12 de la noche, 11 en las Canarias, después de Órbita Pop en los 40 principales, en este programa llamado Ingravidez, que se congratula mucho de cerrar hoy con una canción de Stone Temple Pilots. En concreto, uno de los temas que este grupo, que fue grande en los 90, colocó en el número 1 de las listas de rock norteamericanas durante 15 semanas seguidas. Estamos hablando de mediados de los 90, más concretamente en el año 94. La canción estaba incluida en su álbum Purple. ¿Por qué vamos a escuchar a Stone Temple Pilots como protagonistas de nuestro Gravedad Cero, de nuestro clásico? Pues primero, porque así nos ha animado la gente del foro, de foros.los40.com, Ingravidez. Y ellos a su vez se han animado por la reciente noticia que habla de la reunión de los Stone Temple Pilots. Después de unos cuantos años de separación, en concreto desde hace 7 años no tocaban juntos los Stone Temple Pilots, se van a subir a un escenario Scott Weiland y compañía y lo harán en un festival llamado Rock on the Range, que va a tener lugar en Ohio, concretamente en la ciudad de Columbus. Bueno, había rumores, aunque la verdad es que Scott Weiland como cantante, por un lado, ya sabéis que está instalado en Velvet Revolver, y por otro lado los hermanos de Leo pues también montaron su proyecto, su grupo Por No Estar Parados, llamado Army of Anyone, y pues ahora yo no sé si ha sido conjunción astral o qué, pero de nuevo Stone Temple Pilots vuelven a compartir al menos escenario, ya veremos si canciones o no. Sea como sea, la noticia es grata, ojalá pudiéramos ver a Stone Temple Pilots. Sé que sería puro ejercicio de nostalgia, pero es que en su momento, cuando vinieron a actuar a nuestro país, esta anécdota ya la contaré un día, me quedé sin entradas. Y todo porque en el sitio donde fui a comprarlas no se podía pagar con tarjeta, había que pagar en efectivo. Joder, qué cosas más raras hacen a veces. Interstate Love Song, que tengáis mucho amor esta semana, que la disfrutéis de lo lindo. Un beso enorme a todos. O sea, como sea, mucho afecto. Hasta la semana que viene. Bye.